Al conocer del discurso pronunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que anuncia la política de su gobierno hacia Cuba, la cual revierte los avances en los dos últimos años, los cubiteños opinan. Se habían dado pasos de avance en las relaciones de Cuba y Estados Unidos y él ha echado para atrás todo ese avance que había habido. Y los cubanos vamos a dar, como siempre, una respuesta contundente. Vamos a seguir para adelante luchando por defender nuestro justo sistema social y la revolución que tanta sangre ha costado a nuestro país. Quiere decir que yo pienso que la respuesta es ¡viva Cuba libre! Bueno, ese discurso de Trump, lejos de menguar la fuerza del cubano, lo que va es a incentivarnos más a nosotros, los campesinos, por ejemplo, a seguir produciendo comida por el pueblo. Priva a su propio pueblo de visitarnos, se arrecia el bloqueo y nosotros ante eso no tenemos ningún tipo de miedo ni dificultad, vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es producir y que el pueblo se sienta bien y para adelante. Respaldan cubiteños declaración del gobierno revolucionario ante el recrudecimiento de la política hostil del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona. Díganme lo que me digan, en el tono más ufano, no hay nada que discutir, yo sigo siendo cubano.